Bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos en Concepción junto a Pablo, miembro de la Coordinadora Tomecina contra los proyectos GNL, parte también de la Coordinadora Intercomunal contra los GNL en la Bahía de Concepción. Y nos encontramos en un ampliado bastante concurrido de organizaciones sociales y medioambientales para conversar sobre la coyuntura de estos proyectos GNL. Recordemos GNL Penco, más conocido como Octopus, y el otro GNL Talcahuano, que pretenden instalarse en nuestras bahías. Y por lo mismo estamos con Pablo para que nos cuente en qué va la lucha y cuál es la agenda que tienen. Hola, aquí desde el ampliado intercomunal, comentar no solamente que se ha generado un espacio de encuentro, sino que también de socialización de varias experiencias de lucha de los movimientos en defensa de los territorios acá en la zona. En el caso particular de los proyectos terminales de gas, nos encontramos en una coyuntura en que en estos momentos es posible que en el lapso de un par de semanas o de aquí a un mes el Comité de Ministros pueda estar conociendo de las reclamaciones que se presentaron contra la aprobación del proyecto GNL Talcahuano, señalando que hubo varias ilegalidades, por cierto, en la materia. No hay un cuidado a los recursos naturales que se explotan en la bahía, ciertos caladeros de anchoveta, de sardina, no hay un resguardo en la pesca artesanal, no hay un resguardo en materia de seguridad, hay afectaciones y obras que se ejecutan en el humedal Rocuanandalien, que recientemente ha sido considerado como un sitio prioritario para la conservación. Entonces en eso estamos, esperando que resuelva el Comité de Ministros, y dependiendo de eso, en términos legales, el movimiento determinará si esto se puede llevar a más adelante un tribunal ambiental o no. Pero de momento lo importante es la demostración de fuerza social que se va a dar en las calles próximamente, dando a entender que aquí hay un movimiento que no se ha enfriado, que está vivo, que está presente. Ya son más de 5 años de lucha, y nuevamente el llamado a movilizarse este 22 de marzo, el día jueves 22 de marzo, en las calles de Concepción. Convoca, invita a las diversas coordinadoras aglutinadas en la coordinadora intercomunal de Tomé, de Penco, Lirquén, de Talcahuano, los compañeros y compañeras del Comité Bulnes sin Termoeléctrica, Pemuco sin Termoeléctrica. Hay que recalcar que en los territorios del Valle, el interior de la octava región, se pretenden emplazar termoeléctricas que van a ser alimentadas por estos terminales de gas. Entonces esa es la importancia de estos espacios de articulación, de demostrar alta fuerza. Reiteramos la fecha, el día jueves 22 de marzo nos reunimos a las 18 horas en la Plaza Perú. A las 18 horas en Plaza Perú esperamos, una marcha que esperamos pueda convocar a los estudiantes, a los pobladores, habitantes, vecinos de los diversos territorios también, y a todas las personas que se sientan identificadas con la causa de defender el territorio. Muchas gracias, Pablo, por la entrevista. Gracias a usted desde la radio, Curruf.